Chaparral te dice, estas son sus palabras del alma para ti, mami. Quiero yo a toda hora y sin reserva esas tardas. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua. Y eso es amor. Y eso es amor.